adrenalina mi sistema ya se activó hasta creo que ya me domina con la mota encima entra la puta tentación. El modo Dandy entra en acción vestido de marca fina, la neta la niña mi adicción me eleva la dopamina, rusas chinas o latinas que dominan mi atención. Y con pura actriz me ven en el jeep bien polarizado y claro, pues no me ven a mí como un arabí bien encapuchado y caro. ¿Qué cuánto costó? Ya no pregunto, lo que pidan yo lo pago. Mucho dinero el que muevo yo, todo es encriptado. Derrama Dublín con una Lady de estilo italiano. Tréboles de Van Cleef con un Richard Mille todo diamantado. Las plebes en París me dicen Gui, este cholo bago y cargo con un equipo, traigo un chagolón, todo bien bajado. De las que saquen un cuero, doblones, plumitas de wax, bolsas y ploco al cagadero. Con un buen veneno en el refuego en Nueva York. Y con pura actriz me ven en el jeep bien polarizado y claro. Y no me ven a mí como un arabí bien encapuchado y caro. ¿Qué cuánto costó? Ya ni pregunto, lo que sea yo lo pago. Mucho dinero, el que muevo yo, todo encriptado. Roma Dublín con unas ladies estilo italiano. Tréboles de Van Cleef con mi Richard Mille todo diamantado. Las morras de París le dicen wii oui, wii oui, a este cholo vago y cargo. Con equipo traigo un charolón todo bien pa' acá. Dos.